Radionauta FM 106.3. Radionauta. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión especial, martes 6 de enero de 2015, especial, tenemos un dromedario acá, a ver, córranlo por favor, a ver, especial Reyes Vagos desde Radionauta 106.3 o www.radionautafm.wordpress.com. No puede parar. Pueden comunicarse con nosotros al 451-6917 o si no a nuestra página de Facebook Radionauta. Mi nombre es Pablo y no estoy solo, tengo a mi izquierda a la señorita Laura Diciani. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, muy contenta de estar acá en este especial de los Reyes Vagos. Este día 6 de enero que tanto se espera. Esa noche, poner el pastito, el agüita, los zapatitos. Y bueno, contenta de estar acá, viendo qué es lo que hay detrás de toda esa escena de los reyes, qué pasa, qué historia tienen, con qué andan a cuestas estos seres que no sabemos bien de dónde vienen, pero siempre los estamos esperando. Así que alegre de estar acá con vos, Pablo, y también acá con el señor Eduardo. Bueno, muy contento también, así que con muchas expectativas. La pregunta es de todo oyente y de todo participante de la radio, ¿los reyes existen o no existen? Me preguntó una señora hoy en la verdulería. Claramente sí existen los reyes. Por supuesto. Quiero presentar antes a nuestro operador de lujo, el señor Juan Paramio. ¿Cómo estás, Juan? Todo bien, ¿ustedes? Qué cortinita elegimos, ¿eh? Muy linda, sí. Cuéntenos ustedes, señor operador, ¿qué le trajeron los Reyes Vagos? No se puede contar al aire, me parece, pero hay de todo, me trajeron de todo, hay unos audios, hay un montón de cosas, me parece, para... Unos audios, claro, operador, te traen audios. Y bueno, es lo que me gusta, ¿viste? Qué lindo. ¿Vos, Eduardo, qué regalo...? No, Papá Noel me trajo, los reyes todavía no trajeron, uno no deja de sorprenderse por las cosas de la vida y puede ser que cuando llegue a casa quizás dejaron algo. Quizás es un duelo interesante, Papá Noel y los reyes, ¿no? Vamos a estar hablando de eso. Laura, ¿a vos qué te trajeron? Un paquete de yerba. Muy bien. Bien, de yerba. Venía bien para el verano, que a veces hace falta, así que vinieron a traer alegría a los reyes. Muy bien. A mí no me trajeron nada, pero como Eduardo no pierdo la esperanza, ¿no es cierto? De ahora llegar a mi casa, porque además puse la zapatilla, todo, y el agua. Eso, ¿estaban en condiciones el calzado que ustedes pusieron a la vista? Más o menos. Hay que lavarlo, tiene que estar bien, sin dolor a pata, ¿no? Ojo, después de las cosas que grabaron aquellos dos, no sé si va a haber regalo para ustedes. Vamos a estar escuchándolo ahora en un ratito, ¿no? Exactamente, Juan, exactamente. Tenemos una consigna que es básica, que es que le trajeron los Reyes Vagos a nuestros oyentes y oyentas. Así que pueden comunicarse vía Facebook o vía telefónica al 451-6917. 17, sí. ¿Ustedes de niños, de niñas, vieron a los Reyes Magos o Vagos? Sí. Sí, sí. Yo iba a la colonia de vacaciones de estudiantes y me acuerdo que los profesores siempre elegían a dos o tres. Tres en este caso, que los disfrazaban, se morían de calor y estaban ahí como representando a los reyes, ¿no? Ah, en representación, no eran los reales, digamos. No eran los reales, pero bueno, estaban representando algo muy grosso, ¿no? Vestidos algo... así, con esos trajes, con esos sacos, todo, en enero en la pileta de estudiantes. No, estaban afuera después de la actividad de la pileta. Las quejas de calor eran muy grandes, ¿no? Y bueno, y sobre todo a uno de los profes que siempre le ponían con corcho negro, le ponían así alguna producción en la cara, ¿no? Pobre. Cotizan en bolsa los camellos para esta época, ¿no? ¿Conseguir un camello? Sí, tenemos un relato donde... Terrible. Sí, los camellos del zoológico han contribuido también a la cuestión mágica. Claro, Juan, ¿vos los viste a los Reyes Vagos alguna vez? Sí, me acuerdo que alguna vez los vi, pero me estaba portando mal y me dijeron que eran los hombres de la bolsa o algo así. Algún pariente me mintió como para que me calmara, así que bueno, poco medio raro fue la situación. Y así quedaste, Juan. Ey, pero nada. Traumado. Tan mal no estoy, El calor por ahí un poquito también, pero bueno. ¿Vos, Laura, tuviste oportunidad de enfrentarte a esos tres personajes? Sí, en dos oportunidades. Dos oportunidades. Una fue en la costa atlántica argentina, más específicamente la ciudad balnearia de San Bernardo. De donde seguramente nos esté escuchando el alma mater de esta radio, ¿no? Seguramente ¿cierto? Está por ahí. Entonces puede ser que nos llame y nos diga que lo vio, porque esto fue hace ya unos 20 años más o menos, pero se comenta que siguen andando por ahí todos los 5 de enero a la noche. En un camión andaban, no estaban con camello, rodeado de niños y niñas. Y bueno, los muchachos, imagínate la ilusión de ver a esos reyes ahí arriba, tiraban caramelos para todos los que estábamos por ahí. Y esa noche fue totalmente mágica. Y después otra, que bueno, fue el momento del descubrimiento. Que no quiero relatarlo acá, por ahí más tarde, para entristecernos un poco. Está bien. Y yo quiero desmentir algo que me lo dijo un niño bastante maléfico a mis 8 años o 7, no recuerdo, cuando íbamos también a la colonia de vacaciones, porque una cosa era la escuela y otra era la colonia de vacaciones. La colonia de vacaciones era un poco más salvaje, era más... Estás entrándole al pasto. Sí, sí. Y... me dijo algo que diciendo, bueno, los reyes son los padres. Y hoy, en este programa, de esta radio tan prestigiosa, quiero que hagamos un documento mediante nuestros audios, nuestras palabras, nuestras voces, que los reyes no son los padres. Claramente, nosotros polémico. Estamos a favor de los reyes, digamos. Si por favor. Si hubiese una disputa, nosotros vamos a defenderlos, a estos reyes vagos. Sí. Nos contabas, Eduardo, que vos viste un enano en un 6 de enero, también en la puerta de tu casa. ¿Cómo es esa historia? Sí, en el patio de mi casa. ¿Cómo la relacionamos también? Perdón. Porque era 6 de enero, digamos. Sí, o sea, en el patio de mi casa estaba dividido en dos partes. En una parte de baldosa y otra de pasto. Había un níspero y había un enano que pasó de derecha a izquierda. Lo juro, lo escribo, lo vuelvo a jurar y no sé qué más. ¿A qué hora del día? A la tarde. Yo cruzaba la parte de baldosa para el pasto y ahí lo vi pasar. Y para mí no me asusté porque dije, me están observando los enanos, no sé. Claro, no sabemos tampoco la estatura de los reyes. Podría ser que haya un rey mago enano. Puede ser. Igual, viste que antiguamente las personas eran más petizas, hoy estamos más altos, ¿no? Claro. Sí. Estuvimos con los Reyes Vagos, hicimos en un arduo trabajo de producción. Qué impresionante que fue ese encuentro. Fuimos a registrar lo que era un día, estuvimos una semana, pero bueno, ahora tenemos un pequeño compilado de lo que es un día en la vida de ellos. Pusimos micrófonos en todos los cuartos, inclusive en el auto que tiene Baltasar. Sí. Porque allá andan en auto. Claro. Los camellos los tienen, pero como... están esperando esta fecha, los tienen guardados, bien alimentados, porque tienen que caminar mucho, ¿no? Claro. Sí. Si les parece, podemos escuchar lo que fue un día en la vida de los Reyes Vagos. Por supuesto. Adelante. ¡Baltasar! ¿Qué es ese olor hediondo? Fue Gaspar, se puso a revolver el humo de su huerta orgánica. ¡No te puedo creer! Todo bien con el veganismo, pero no labura nunca. Yo acá con las planillas de los regalos y este olor espantoso. Prende tu licenso, porfa. Pará, tranquilo, negro, que acá somos todos reyes. Ninguno es esclavo de nadie. Ya sé, te lo pedía como un favor, pero dejá, gracias por nada. ¡Ey, no seas susceptible! Pará, tranquilízate, negro. Voy hasta la estación de servicio, compro un incienso y algo para tomar. Dale, pero no te colgues porque si no el único que labura soy yo. frijoles, una caja de incienso y un fricomún. Hola. Martí, me traes una bajita grande, dale. No, no, no. Toc, toc. Otra vez con esa pelotudez. Toc, toc. ¿Quién es? Adivina, adivinador. Raspar la concha de tu madre, me estoy pelando el orto con el laburo, me tengo que fumar el olor de mierda de tu bus. Y vos te la pasas en la placita fumando con esos hippies que te lavan la cabeza y la reputísima madre que te parió. ¡Qué energía negativa se respira acá! ¿Te hago un cafecito para que te tranquilices? Sí, por favor, con 4 de azúcar. Eso no, nada de azúcar. El azúcar es el veneno blanco. Para endulzar, el café tengo stevia. Dejar volver a Garigo Café y ponerte volver regalos. No hay problema, pero déjame decirte que estás muy fuera de vos. Tu aura está apagada, deberías alinearte los chakras. ¿Qué haces en ese estado, carajo? Tenemos que laburar, vos te vas 10 minutos y volvés después de 5 horas, sos un vago de mierda. No, bro, no, pará, negro, pará, no sabés lo que me pasó. Salí de la estación de servicio y me cruzo con Cacho en la esquina y me dice, vamos a tomar un fernecito que yo te invito. Y bueno, y me tenteo. Pero vos no podés tomar, estás en rehabilitación buscando tu yo interior. Ya sé, pero bueno, fue un desliz. La cuestión que después de un par de whisky, para que te cuento, la cuestión fue que después de un par de whiskies. ¿No era Ferné? Sí, después de los Ferné y unos chifles y pintó un whiskylin. ¿Y qué pasó entonces? Se nos acercaron dos chiquilinas, muy cómo decirlo, muy voluptuosas, y está, vos sabés que Cacho se vuelve como loco, entonces compramos negro, compramos champán con speed. Y estábamos de fiesta y cae otro negro. Vos también sos negro. Sí, ya sé, por eso te digo negro sin discriminar. Y me dice la chiquilina que está... Y cae el negro este y me dice la que la chiquilina... Y el negro este me dice que la chiquilina que estaba conmigo era su mujer y que me esperaba afuera y que... Y salí para atrás, fui hasta el auto, agarré la 9 y la recagué y me vine hasta acá, me vine para acá. Tiene un tiro en la rodilla para que calmente y me vine para acá. Bueno, bueno, tranquilo, estás influenciado por el demonio que se llama alcohol. Deja que te haga un café para que te depures un poco. Gracias, Gaspi. Poneme 4 de azúcar. Azúcar no, es el veneno blanco. Te voy a dar stevia, ¿conoces? No, pero si vos decís que está buena. La verdad que no sé qué decir, me parecen dos locos balos, muy balos. Por lo menos si laburara, pero no. Puro quilombo y misticismo. Todo el conchudo día, quilombo y misticismo. Yo me clavo medio Valium y me voy a dormir. Mañana será otro día. ...106.3... Radionauta. Tremendo lo que hemos escuchado, ¿no es cierto? Uno se imagina un ambiente más pacífico, pero no, se ve que no. A mí se me presentan varias preguntas con esto. ¿Los Reyes Vagos tienen novias, tienen amantes, tienen hijos, tienen nietos, tienen amigos? Con ese carácter para mí no pueden tener nada, excepto Gasparina, me parece que está en eje. Bueno, ¿no? Ahí representando un poco eso de estar ahí entre esos dos vagos, que uno más loco que el otro, ni hablar lo de Baltasar, un tipo totalmente vicioso, desalineado. Bueno, Melchor ahí tratando de estar entre los dos, pero bueno, se quiebra, en un momento se quiebra. Pero Gasparina está en eje ahora y durante el año, ¿cómo será? No, me parece que ella está trabajando todo el tiempo para poder equilibrar esas dos almas. Perdón, ¿qué fue esto? ¿Un micrófono oculto o algo así? Sí, fue micrófono oculto. Como tenemos discreciones con Lucho, ¿no? Claro, tenemos para más tarde otro micrófono oculto, que es un altercado que tiene Baltasar con Gasparina yendo en el auto con un inspector de tránsito de acá de la ciudad. Mirá. Eso va a venir en el bloque siguiente. Pero estamos ahora con... ¿Quién es este personaje que está acá sentado al lado mío? Yo quiero presentarlo. Su nombre es el padre Filip. Filippo. Filippo Gera, el padre Filippo. ¿Cómo anda, padre Filippo? Felicidades, chicos, qué alegría estar acá. Qué lindo estudio de televisión. Una eminencia, Filippo tiene ya historia porque parece que tiene la primera carta que le llegó a los Reyes, ¿es así? Desde el 63 que no leía en televisión. Qué lindo estudio, qué lindo, mira qué linda cámara. Estamos, qué linda cámara. Filip, estamos en radio. Igual gracias por haber venido y no golpeé el micrófono porque si no no se escucha. Sí, con la nariz no. Quiero mandar, ay, la espalda. ¿Qué pasa? Ay, se ¿qué me cayó pasa, el pañuelo. Filip? Espéreme que lo agarro. Ay, bueno, ahí se lo. Ay, el pesebre del ave. Ay. ¿Cuántos años tenía en el 63 cuando escribió esta carta? En el 63 leía otras cosas, nenita. Ah, bueno. Está bien. Mire que yo soy del 66, así que no lo llevemos. Qué preciosa que sos. Agraciada sea tu pero belleza. No soy una nena, soy un muchacho. Qué lindos que son todos ustedes. Felicidades a todos los que nos están escuchando. Filip, ¿quiere contarnos exactamente la carta que ¿puedo es? Mandar un saludito antes? Sí, puede. ¿Me dejan? Quiero mandar un saludo a la comunidad de Catamarca del Oeste. Esos plagas se deben acordar del padre Filippo. Y a los chicos del Colegio del Santo Lord de Jesús, que si nos habremos juntado a oler frazadas ahí esas noches. ¿Qué hacían con las frazadas? No entiendo, Filip. Esos eran buenos tiempos, nenita. Bueno, no soy una nenita, pero no importa. Sigamos adelante. Cuéntenos la carta. ¿La escribió usted? ¿La escribió alguien a los Reyes Vagos? ¿Los Reyes Vagos la escribieron a usted? ¿Cómo es? Yo he leído muchas veces en televisión un montón de cosas. Y esta carta, este es un cuento que nunca lo había leído antes. Lo escribió el padre Laurino en un momento de su vida. Si me permiten, a ver, ¿dónde? Uy, no traje los anteojos. Sí, ¿quiere que yo la lea? Pucha, que no traje los anteojos. No sé. La pecaminosa que te dio el ser, no traje los anteojos. Yo la leo, pásemela, padre, que no hay problema. No, ¿cómo la vas a leer vos, nenita? No, si yo te he leído un montón de veces. Los voy a buscar. ¿Pero dónde están los anteojos, padre? Acá en el norte de La Plata. No, pero una hora de programa tenemos. Bueno, dejá que los leo sin anteojos. Vos no te hagas drama. Bueno, está bien. Cualquier cosa nos dice. Es un cuento muy lindo, nenito, quédate tranquilo. A ver si lo puedo leer de esta manera. A ver si me pongo así. Ahí va, escúchenlo. Fíjese que ahí le da mejor la luz. Perfecto. Tres nobles salieron al desierto en búsqueda del que decían hijo de Dios. Messi se sacó una foto. Mesías de todos nosotros. Perdón, es que no, me estoy acomodando. Los tres nobles querían saber si era cierto. Todos temían perder su posibilidad de ser rey. Entonces se ataron las bolas y cayeron. Entonces ataron las bolsas al camello, así partieron. Los asusta, Filip. Sí. Cruzaban el desierto en caravana, sobre camellos, llevando agua, y los sobacos les hedían, y los sacos y hierbas que servían para los heridos y los insolados. Ah, muy bien. Me gusta mucho tu blusa. Melchor le preguntó a Gus, a su amigo. ¿Dónde están los García? No. ¿Dónde está tu gracia? Debemos marchar sin quejarnos para ser el pueblo elegido. Así los nobles viajaron y viajaron hasta que se les borró el año. Pará. No puede ser. Hasta que pasó todo un año. Solo seguían el lucero, siempre con fe, hasta el día que llegaron, más cansados que burro de feria. Alcanzaron lo que sería un taller, un humilde taller. ¿Dónde sería? allí el nacimiento. Bueno, les quiero agradecer este espacio. Gracias, gracias, nenito. Muchas gracias, padre. Muy, muy conmovedora la carta. Buenísimo, padre, lo suyo, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. ¿Para dónde se va ahora, Filip? Filipo, querido. Padre Filipo. Filipo Llera, de los Llera de... ¿Para dónde se va? No sé. ¿Tenés alguna idea? Le agradecemos acá la presencia del señor que ha leído esta carta que había escrito, este cuento que había escrito hacia el año 1963, recordando la historia de los Reyes Vagos. Más allá de la falta de anteojos, se pudo leer este cuento. Esperemos que les haya gustado a toda la audiencia. Ah, y me quedó una estrofa. A ver, Filip. Y ya los reyes no quisieron ser reyes. Después del nacimiento... solo querían brindar y tomar falopa. No, pará. Solo querían brindar y tomar. ¡Fa! Lo pasaron genial. Con todo su pueblo y sus seres queridos. Muy bien, padre. Le agradecemos mucho. Creo que está el remis en la puerta acá de Olga Vázquez que lo viene a buscar para llevarlo de nuevo al monasterio. No sé qué, a dónde lo llevará, pero ya está el remis, está tocando bocina. Vamos, vamos, yo lo llevo, yo lo llevo. Bueno, vamos a una canción y volvemos en este especial de Reyes de Radionauta 106.3. Habla sobre mi vida como tu papá. Tocar y la escuchando para vos. Radionauta 106.3. En el aire transmite Radionauta FM 106.3. Fantasma. con Phantom solo lo hace. Radionauta 106.3. Radionauta. Sonido para que sea. En el 106.3. Seguimos haciendo este especial de los Reyes Vagos, este 6 de enero, martes 7:35 de la noche, para que vean que lo estamos haciendo en vivo, que todo lo que pasa por acá es real. Estamos también en el Centro Cultural Olga Vázquez, en 60 entre 10 y 11, y queríamos recordar la consigna de esta tarde-noche por Radionauta. ¿Qué te trajeron los Reyes Vagos? Así que pueden empezar a mandar mensajes al Facebook de Radionauta, Max Vázquez, también comunicarse al 451-6917 y escucharnos si nos están escuchando por el 106.3. ¿Qué pasa, Pablo? Mucha gente llamando y mucha gente contándonos anécdotas de haberlos conocido, así que en un ratito vamos a tener estas historias que la gente tan efusivamente está comunicándonos a través de nuestra línea telefónica. Tenemos un integrante más que se acaba de sumar, el señor Álvaro Bretal. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, ¿cómo andan? Acá... No te trajeron nada los Reyes, por esa voz que tenés. Sí, tengo una voz triste, tengo una voz sumamente deprimente por varios motivos. Y uno de ellos es que los Reyes Magos no me trajeron nada. Hace años que no me traen nada. Por ahí no sé si mi edad tiene algo que ver. No tenés fe, eso es lo que pasa. No tengo fe. No creo en los Reyes Magos. Es terrible, yo ya sé, sí. La puerta está ahí, Álvaro, ¿eh? No, debo decir que vengo acá exclusivamente para que este programa logre cambiar mi forma de ver las cosas. Porque ya me pasó hace no mucho con Papá Noel, que yo no creía en él hasta que se apareció en los estudios de Radionauta y lo pude entrevistar, que fue un momento muy importante de mi vida. Así que, bueno, por ahora no tengo ningún tipo de fe ni esperanza de que me traigan regalos en los próximos años, pero por ahí hoy pego onda con ellos y esto cambia. Porque hay algo que no dijimos, y es que los Reyes Vagos van a estar en los estudios de Radionauta en un rato nada más, dando una entrevista exclusiva a nivel mundial. La verdad fue un gran esfuerzo de producción. Sí. Estamos muy contentos y contentas. Gracias a las nuevas tecnologías también, ellos pudieron publicar a través de Twitter algunas imágenes aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez con esta gente que finalmente dimos un salto importante en lo que tiene que ver con el periodismo, porque nadie se había animado a llamarlos por teléfono, buscarlos, hacer todo el trabajo de producción que hubo en relación a conocernos, conocer a los Reyes Vagos. Entonces, bueno, han publicado en Twitter, tuvo mucha repercusión, se viralizaron algunas de esas imágenes también, así que gracias a eso también vamos a estar con los Reyes acá en los estudios. Y por supuesto le daremos derecho a réplica, lo que acabamos de escuchar en el blog anterior, que era un día de ellos, ¿no es cierto? Ellos podrán contarnos si realmente fue así, si no fue así. Y tenemos otra investigación que hemos realizado. En este caso pusimos a un periodista, no vamos a dar su nombre, en el baúl del descapotable de Baltasar, esperando que pasara algo. Y pasó. Baltasar tomó el coche con Gasparina, fueron a dar una vuelta, tuvieron algún tipo de inconveniente. Así que si les parece, lo escuchamos. Por supuesto. En el aire, Radionauta, FM 106.3. Qué linda noche para andar así en el auto. Mirá lo que hago, mirá. Voy a dejar el whisky, Baltasar. Vamos, Paulina. Alto ahí. Buenas tardes. Espere que pongo el freno buenas de mano. Buenas noches. Tarjeta verde, por favor. No, pero si vos sos negro. ¿Tenés tarjeta verde? Tarjeta tarjeta verde, por favor. Sí, oficial de tránsito, ya se la estoy. A ver, Gaspi, a ver qué hay por ahí. No, llamémoslo a Melchor. Inspector. Inspector Gutiérrez. Discúlpeme, inspector, ¿usted sabe quiénes somos nosotros? No, tres locos que andan por la calle. ¿No ve cómo estamos vestidos? Por supuesto. ¿No sabe qué día es hoy? No sé, todavía no tengo vacaciones. A ver. ¿Viste cómo son los inspectores? No tienen cultura. Tarjeta verde, por favor. Escúcheme, negro, me ve con esta corona en la cabeza. Chombita roja de terciopelo. La jabaiana con hilo de oro. El camello. ¿No lo ve el camello? Usted está haciendo campaña a un partido opositor. Nosotros no. Sí. Inspector. ¿Qué? Dígame que por qué nos detuvo. Ustedes están infringiendo un montón de normas. ¿Cómo cuáles, inspector? A ver, la norma enumere. No vino. La norma no vino. La dejamos con el otro camello. ¿Estos animales tienen permiso de transitar en la vía pública? No habla así de Gasparina, señor. No se lo puedo permitir. No somos... No. Estoy hablando de estos camellos. ¿Usted no sabe que son animales sagrados estos camellos que vienen con nosotros, que alegran que los niños están esperando todo el año que lleguen estos camellos? Los sacan del zoológico de La Plata y ahora les dicen animales sagrados. ¡Traficantes! Me lastima el corazón tanta herejía. Escúcheme una cosa. ¿Usted no se ha dado cuenta que acá hay dos camellos y una elefanta? Pará, que esta es mi prima. Usted... Escúcheme una cosa. Han ido al zoológico primero. Se han disfrazado de cualquier cosa, como si fuese el corso de carnaval. Y ahora me están diciendo que son especiales. ¡Somos los Reyes Magos, inspector! ¡Somos los Reyes Magos! ¿No se da cuenta? ¡Mire, mire! Melchor Gaspar y el negro Baltasar. Los camellos, los regalos. Desde el desierto, desde Sudán nos venimos. ¿Y qué me van a regalar a mí? A ver. Esto con el soborno. Don soborno. No, está bien, si ustedes no me regaló, viene, bueno, una multa, ya saben. Tráfico de animales, tienen multa por mal estacionamiento, por desfachatez en la vía pública. Pero vos sos más vivo que Papá Noel. ¡Ja! Vamos, ¿qué regalo hay para mí? ¿Qué hacemos, Melchor? Un Scalectric, un Rusty, ¿qué hay para mí? Vamos. Pero usted sabe que si le damos eso a usted, alguna niña, algún niño se queda sin lo que pidió. ¿Qué regalo hay para mí? Eso después lo resuelven ustedes. El whisky, saca el whisky, qué sé yo. ¿Qué hacemos, Gasparina? Saca el whisky. Y si no, lo que tengo en la guantera. ¿Usted le gusta beber? Bueno, en estas épocas de fiestas, por supuesto. ¿Tiene unos hielos? Dale, sí. El camello, en la parte de atrás del camello está los hielos. Bueno. Bueno, este whisky parece importado. Oh, de las arenas más arenosas. ¿Ustedes estuvieron en Escocia hace poco? Y sí, hace unos meses estuvimos por Escocia. Y de los escoceses más Escocia. Bueno, esta botella es solo el único presente. Nos la regaló un vikingo. Digo... Ojo con lo que vas a pedir. Esa no te la voy a dar. Escúcheme una cosa. Ustedes son los Reyes Magos, entonces. No sabía que Gaspar era una Gasparina. Es un error que hubo del latín, de la traducción del latín. Eran muy machistas en ese momento. Fue hace mucho tiempo. Entonces, háganlo la fácil, oficial. Perdón, inspector. Inspector. Le acabamos de dar algo sagrado. El whisky. También. ¿Quiere el camello? ¿Ahora también? Este camello pertenece al zoológico de La Plata del intendente Pablo Bruera. Oh, ah. No sabía que estábamos por esos terrenos. Y imagínese. El inframundo. ¿Cuánta plata le recaudo por día al intendente? ¿Dónde está la salida? Bueno, basta de impertinencias. Le voy a hacer la multa a mitad de precio. No. Nosotros está no bien. Contamos con dinero. Sí, ya que han dejado ustedes este whisky, le voy a hacer a mitad de precio. ¿Está bien? Ustedes van a entender. Ahí están las cámaras. Y yo estoy comprometido, si no... ¿Le dejamos una corona? ¿Un poquito patito? No, estoy muerto para que me dejen una corona. No, pero esta es de oro, es importada. Inspector, ¿sabe lo que vale? Usted me está diciendo que voy a ser en el 2015 el rey de los inspectores. Y sí, con esa forma de ser es probable. Bueno. Tómese, sí, sí, estas zapatillitas Nike. Me lo tomo en serio mientras tomo este whisky. Bueno, le damos esto y nos vamos. Vayan tranquilos, ¿eh? Bueno, yo acá les dejo mi teléfono, bomba, para que las cámaras vean que le estoy haciendo una multa. Dale, ¿vio? Dale. Bueno. Les dejo mi teléfono. Acá lo guarda tu teléfono, quédese tranquilo que. Sí, sí, Gasparina está aburrida. Algún día me puede pasar. Es una falta de respeto. Visitarte. Bueno, acá en La Plata somos así. Mire, acá está mi, arranquemos. Mi celular. Arranquemos, por favor. Adiós, ¿eh? Chau, chau. Feliz Reyes. Adiós. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Impresionante lo que acabamos de escuchar. No sé qué comentario tienen para agregar. Y un documento muy fuerte, porque se da cuenta cómo los Reyes Vagos patean la calle, las cosas que tienen que vivir. No solamente los niños anticipando el carnaval, tirando bombitas por todos lados, sino también los inspectores de tránsito. Corrompiendo hasta estos seres. Hablábamos anteriormente de su vida privada, pero bueno, era su vida privada, su relación entre ellos, en este caso un oficial, un inspector sí. público de tránsito, corrompiendo a los Reyes Vagos. Con la ambición de ser el rey de los inspectores, ¿no? Es una cosa. Sí, una ambición muy, muy fuerte, la verdad. Triste. Sí, sí. Después de eso viene el Palacio Real, vienen otras fantasías de ese señor. Sí, me sorprendió lo del el whisky en la guantera. Yo no sé, eso después lo hablaremos con ellos, si realmente llevan whisky en la guantera. No me parece una actitud. Yo creo que en los países de los desiertos se toma mucho té también, entonces por ahí era un té que en una botella, ¿no? Ya usada. Sí, bueno, Baltasar ha demostrado tener algunos problemas con esa cuestión. Le preguntaremos luego a ver cómo viene su vida en ese sentido. Sí, y otra reflexión profunda que Gasparina despertó admiradores en la ciudad, se ve. Sí, el inspector sí, se ve que. Bueno, hablaremos después con. Vamos a intentar llamar también al inspector para. Claro, porque está el teléfono. Claro. Dejó el teléfono, dijo que las cámaras lo veían, pero él hacía como una multa, pero era su teléfono. Si Gasparina todavía conserva la tarjeta, podemos llamarlo y preguntarle si realmente quemarlo, esto ocurrió. Claro. Sí, igual hay que aclararle al inspector que es solamente periodístico la intención, que no hay intenciones de tomar un nuevo contacto ni para realizar lazos de amistad ni de nada, ¿no? Con esta persona. Me parece que entendió las cosas un poco mal, ¿no? Un sujeto despreciable. Bastante. Sí, y no todo en el Día de Reyes es jolgorio, alegría, regalos, pasto y cosas y camellos, sino que también suceden historias tristes. No. Sí, y me toca contarles una que pasó el 6 de enero del 2014, o sea, el año pasado. Nahuel Brian Carrasco Gómez, un niño de apenas 6 años, despierta a la madrugada alarmado por unos ruidos en la parte trasera de su casa. Saca de abajo de su cama un arpón que utilizaba para cazar orcas en mar abierto. Se fue desplazando sigilosamente. De pronto divisó a 3 individuos con turbantes. El miedo hizo que no pudiera recordar que era 6 de enero. Esperó a que se alejaran unos metros y con su arpón disparó al tumulto. De golpe vio lo que había hecho. El arpón se había clavado en la pata trasera del camello de Baltasar, quien cayó al piso. Baltasar analizó la situación. El camello estaba muy mal herido. Tenían que seguir camino. Decidió que lo mejor sería sacrificarlo. Así lo hicieron. Con un cuchillo tramontina, no. Lo degolló en el patio y lo cortó en varios pedazos. Esto me pone muy Ay, mal. Ay, no. Para que se descompusiera más rápidamente. Y todo esto a la vista del pobre Brian Carrasco, quien desde ese día ya no pudo ser el mismo. Una historia. No. Estremecedora. Y hoy que se cumple el aniversario. Un año se cumple, muy sí. Muy fuerte, ¿no? Habrá empezado terapia, habrá empezado algo. Y con 7 años debe estar muy conmovido todavía por. Bueno, la cuestión de tener armas en la casa, ¿no? Creo que también es un mensaje. No es bueno tener armas en la casa. Si. No sé qué querías. No, pensaba en lo del turbante.

no tiene que decir nada. Desde la ciudad de La Plata, en el aire, FM 106.3. Y continuamos en este especial de Radionauta dedicado a los Reyes Vagos. Y bueno, luego de haber recorrido esta misma tarde los estudios de Canal Encuentro y luego de Crónica TV, con algunas cosas que tuvieron que aclarar en otros ámbitos, hoy están acá en Radionauta también para, bueno, dejar en claro algunas cosas. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Por acá muy bien, un poco sorprendido por esto que te decía hace un rato, de que yo no creo, hasta ahora no creo, van a tener que explicarme muy bien cómo es esto de los Reyes Magos. Yo no creo en los Reyes Magos, me sorprende estar viéndolos en persona, o estar viendo en persona a gente que dice ser los Reyes Magos. Vamos a ver cómo es esto. Así que bueno, será cuestión de comenzar con la entrevista. Disculpame, sí, Eduardo, sí. Mi nombre es Belchor. Sinceramente, que me traigan a una audición tan reconocida como es esta, y que lo primero que digan es que no creen en nosotros y nosotras, empieza a hacer... no fumes esto acá, eso ahí, por favor. Para fumar afuera, anda. Gasparina. Tranquilo, realmente me parece una vergüenza que ya arranque con que no creen en nosotros. Y también nos parece una vergüenza esas ediciones que hicieron, evidentemente, con una mala intención por detrás, para dejarlos expuestos de una manera que no es real. Vamos a poner las cosas en su orden. Nosotros recibimos 1.556.000 WhatsApp de niños y niñas de todo el mundo. Sí. Utilizamos 18 camellos, en mi caso 6 camisas, transpiré, y los desodorantes que también tuve que utilizar para hacer todo este recorrido. 3 fasos, en mi caso también. ¿Se puede decir esa palabra en el aire? Diga, siéntase cómodo acá en Radionauta. De todas maneras, Melchor pobre es una persona un poco nerviosa, le falta tomar un poco de algún ansiolítico porque en estos momentos se pone muy complicado. Bueno, Baltasar también tiene algunos problemas, sí. Pero en representación de los Reyes Vagos, como a mí me toca ser la Gasparina, siempre olvidada por la historia, porque sí. Me verán. Pero bueno, Gasparina es una revelación que hemos tenido recién en este verano, en el 2015, ¿no? Y yo quería preguntarle, bueno, Baltasar, ¿cómo Buenas estás? Noches, bro. Buenas tardes. ¿Todo bien, negro? Por suerte, bueno, si bien hablan 12.000 idiomas, hoy también pueden hablar el castellano y nos podemos entender. Yo quería dejar en claro que, bueno, que también... Álvaro, no fue tu periodísticamente tu frase más afortunada acá en Radionauta, ¿no? No, pero acá no estamos para ser complacientes, perdón, con los entrevistados tampoco. Que nos pidas perdón. Eso solo te pedimos. No, primero quiero... Que lo sientas en el alma. Pedí, en serio te está diciendo, pedí perdón. Este es el antes que no cree. Sí, dice que no crees, pero a ver, nos convocan ustedes para venir, ¿no? Nosotros no venimos, no necesitamos publicidad, hace 2.500 años. Yo no, la producción. Te voy a hacer creer. La producción. ¿Y usted qué hace acá, señorito? Entonces váyase y déjelo con el entrevistador serio, que parece mucho a Marcelo Bonelli. Necesito plata para este verano, así que tengo que venir a trabajar. 12.000 idiomas hablan. 12.244. No existen 12.000 idiomas. ¿Quién dijo 12.000 idiomas? 12.000 idiomas, dialectos, señas, códigos, lenguajes con animales, lenguaje con plantas, un montón de cosas saben estos Reyes Magos. Eso que está en la página de Wikipedia de los Reyes Magos. Está todo completo. Y yo quería decir también que, bueno, ya yendo a la entrevista, si me permite este compañero entrevistador, yo tenía un director del Parque Ecológico que era de apellido Reyes. Entonces yo le preguntaba, ¿ustedes reyes? Sí, me decía. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes son reyes? Sí. Por supuesto, bro, mirá la corona que tengo. Muy bien. ¿Qué te parece? ¿Y por qué magos? ¿Querés contarle vos, Baltasar? Yo les cuento, si quieren. Yo soy rey por un negocio que hice hace más o menos 2.500 años. Compré arena y la invertí en un desierto, que en ese momento le decíamos el predio del Sahara. Pero bueno, después fue creciendo y invertimos en uno que se llama Atacama también. Tranqui, son negocios, bro, ¿qué se va a hacer? ¿Y Gasparina, rey, reina de qué es? A mí me gusta estar en contacto con Melchor y Baltasar. Somos tres, estamos hermanados en esta situación anual de salir a girar por el mundo, llevando la alegría, la paz y el amor, que es lo que tanta falta le hace a este universo. Muy bien. Excelente, Gasparina. Y es la reina de las flores. ¿Rey de qué? Yo soy el rey del orden. Yo ordeno lo que son las planillas, porque la gente piensa que nosotros salimos al azar a hacer regalos al azar, ¿no es cierto? Y no, nosotros tenemos una planilla, confeccionamos la planilla. Ja, ja, ja, ja, si la tenemos la planilla, ¿no? Pero, a ver, Baltasar, me estás haciendo, me haces quedar como un peladrú. Te pido, por favor, estoy explicándole al hombre que nosotros agarramos un mapa, lo dividimos en secciones y bueno, y ahí repartimos el trabajo, ¿no es cierto? O sea que podríamos decirles los reyes burócratas, digamos. O sea, ¿dónde está la magia? ¿Dónde está la magia? Hasta ahora hablaron de drogas y burocracia y negocios turbios. ¿Dónde está la magia? Chiquitín. En los reyes magos. Escúchame. Hacé crecer un desierto, vos. A ver qué decís, no vas a necesitar magia. Yo creo, Álvaro, que bueno, hay temas de... Porque Papá Noel es el que vuela, ¿no? es una pregunta técnica. Nosotros somos... Ese es Superman, me parece. No, espere. Sí, nosotros con Papá Noel no queremos debatir. Salvo que lo llame por teléfono, si no, así no... Nos meten a nosotros con ese señor... Coca-Cola. Gordo, sí. Obeso, que tiene problemas de salud. Pero escúcheme, ¿se cruzan alguna vez? No. Nunca se cruzan. No tenemos nada que ver con Occidente. Escuchame, chiquitín. Conviví con estos dos en un palacio, a ver si no soy mago. A ver, bueno, Baltasar, guarda el arma, por favor. Que no, esto no es el barrio ya. Y el whisky también. Lo que yo quiero rescatar es que, bueno, están las cuestiones, porque digo lo de volar, porque por ahí Papá no tiene tantos problemas de aduana. Y acá sí hay problemas de aduana, hay cosas que presentar, papeles. Por eso, Álvaro, entendé también, ¿no? Estamos en otra era, no estamos hace 1200 años. Sí, es cierto, pero bueno, me gustaría saber cómo hacen, por ejemplo, con los camellos para ir de continente a continente. ¿Saben nadar los camellos? Sí, por supuesto, son cabellos entrenados, ¿no es cierto? Con un peticero de cabello que tenemos allá en el desierto. Que los entrena, que tenemos una laguna artificial, los hacen que aprendan a nadar en la laguna artificial. Aletas le salen. Hasta aletas le salen. Unas branquitas, sí. Ahí respiran abajo. Bien, y otra pregunta que habíamos preparado acá, que hemos producido mucho en esta. Ni bien empezó el año, ¿no? El vestuario. ¿Quién los viste? ¿Hay modistos, modistas? ¿Cómo es el estilo? ¿Cómo es el perfil? ¿Cómo es la moda? Si todos los años se visten iguales. Bueno, cuéntanos. Bro, eso es lo mío. ¿Te gusta mi bata? Mirá, color rosa y con los detalles carmesí hasta el tobillo. Sí, muy linda, pero dejá. No la abras. No, dejala cerrada, por favor. ¿Y esta zunga? Baltasar. Baltasar mira mucha... Esto es una locura. Mucha televisión y compra sprayet, ¿no? Esas cosas que le venden. Claro. Y por eso, el colgante de que con el signo de dólares también lo compró ahí. Me compré un chivo de Sudán y me hice unos anteojos. Claro, se hizo unos anteojos. No, y yo me he visto por Christian Dior, ¿no es cierto? Un diseñador que está muy de moda en Europa. O sea que también están rozando el capitalismo como Papá Noel. No, de ninguna manera, porque en el caso de Christian, él piensa... Ustedes llevaron muchos regalos a Christian en su infancia. Sí, y ahora también. Christian dona los trajes, me los hace a medida. Bueno, en el caso de Gasparina, ella tiene una cuestión más liberal. Si fuese por ella, no usaría ropa, ¿no es cierto? Nada. Porque el contacto con... Explícale eso del contacto con la naturaleza. Sí, claro. Yo por eso les decía que utilicé 6 camisas, todas tejidas con hilos naturales. Tengo algunas amigas por allí, por Sudán, que me miran y me toman las medidas. Entonces todo es... No tenemos intermediarios en ese caso, como en el caso de Christian, que igualmente le mandamos un cariño porque lo queremos mucho. No sé por qué se rieron. Christian es una persona que también sabe trabajar con estos tres reyes. En el caso de Baltasar, todos los años va cambiando sus sacos porque es una persona persona que le gusta malgastar el dinero en sandeces. Mal, bro, mal. Bien, y otra pregunta que hemos preparado es, ¿cuál es el regalo más interesante para ustedes que entregaron? El más interesante, a mí me tocó, más difícil te diría, una pileta olímpica me tocó entregar. Ajá. Fue muy difícil la logística, ¿no es cierto? Porque obviamente la tuvimos que armar a la noche. Bueno, fue muy difícil. Fue muy lindo igual ver la sonrisa de esa familia al otro día cuando se despertó y vio que en el fondo de su casa tenían una pileta olímpica armada, lista para estrenar. ¿Y cómo hiciste para ver la sonrisa? ¿Estabas espiando al niño o...? ¿Cómo era? Sí, yo me quedé a ver porque fue tan llamativo el regalo que hicimos que dije, vale la pena volver aquí y quedarme a ver la sonrisa de ese niño y vi la sonrisa del niño. No sé por qué no me crees. No, sí, te creo. Quería saber nada más. ¿Y la magia no sirvió para nada en ese caso para, no sé, transportar la pileta, armarla de alguna forma así... mágica? Se está cargando este hombre. No. Es curiosidad solamente. No sé. Sí, yo siento que también me estás tomando el pelo. No, básicamente lo que hacemos, como hay distintos usos horarios, esto seguramente se lo habrá explicado Papá Noel también. Uno va pasando los distintos usos horarios, dejo un regalo en Australia y después voy a medida que pasa el tiempo hacia la izquierda, digamos, si lo estamos viendo los meridianos de Greenwich, hacia la izquierda, nos vamos desplazando, yo mando a buscar un albañil. Eso está así por un la albañil noche. Australiano, ¿no es cierto? Que ya recibió el regalo, va a construir la pileta en Argelia y vuelve a Australia. Está bien, yo tenía otra pregunta más para hacerles. Melchor sí. Está así por la noche de trabajo que tuvimos, bro. Sí, fue agotadora. Y estos dos son unos vagos que no ayudan en nada, ¿sabes? Okay. Eso es lo que yo quiero decir a todo el público. Yo manejo. Fernando Gómez, un prestigioso periodista de acá de la casa, me contó que una vez casi deja de creer en los Reyes Magos, se puso a investigar hasta que el 6 de enero a la mañana apareció una hamaca paraguaya donde había dejado los zapatos. No. Apareció y bueno, la colgó y a partir de ahí no paró más, ¿no? Empezó a desarrollar una práctica del descanso, de relax, que formó parte de su vida. Y me dijo que una vez llevaron, investigando, un pichón de cobra a un niño de la India, Murabaj Adarabari, que necesitaba, el niño era su deseo y ustedes lo llevaron ahí en las alforjas, ¿no? Sí, fui yo. ¿Sí te picó? Fue el mismo día que le llevé una garrocha de bambú a una nena de Birmania y se le quebró la garrocha, vos podés creer que ni con la magia le podíamos acomodar la cara, pobrecita. Bueno, pero ustedes deben tener todos los ases bajo la manga. Uy, se rompió la garrocha, mirá, acá tengo, no sé, una muñeca, algo. Y no es tan así, negro, no es tan así. No. No, después te escupen, se acuerdan de vos para toda la vida. No es tan fácil este oficio. Andá a ponerle los dientes a la nena, ¿eh? Andá a buscar un odontólogo en Birmania. ¿Pero no era medio grandecito Fernando Gómez cuando le dejan una hamaca paraguaya a los 30 años? ¿Ese Fernando Gómez me lo puede presentar? Sí, luego vamos a presentarlo. Y otra pregunta, ¿el tema de las edades cómo funciona? O sea, ¿hasta qué edad reparten? ¿Tienen un límite? Vos ya no tenés más regalos. No, nunca tuviésemos entregado un regalo a vos. No, de hecho nunca recibí, por eso es que sospechaba tanto. Igual estoy empezando a creer, ¿eh? No profeso ningún tipo de religión. El ateo, ya soy el ateo ahora. Cuando estés cerca del final, sabés cómo vas a empezar a creer en algo, ¿no? Contéstenme la pregunta, por favor. A ver si. ¿Qué pregunta? ¿Qué edad tenés vos? ¿Hasta qué edad entregan regalos? ¿Qué edad tenés vos? Eso, no, yo, Melchor, yo, vos con la planilla. Yo tengo 57 años, así que yo ya hace rato. ¿Hasta los 55? No, básicamente yo te explico, querido. A ver, saca la planilla. Básicamente tenemos un logaritmo que nosotros hacemos y tiene mucho que ver con el país, los hábitos alimenticios y sobre todo que crean o no crean, ¿no es cierto? Vos que no crees, obviamente no vamos a malgastar pólvora en chivalco, ¿no es cierto? Es como un buscamina, claro. Más o menos. Bueno, igualito. ¿Cómo? Pará. ¿Cómo es lo del buscamina? Ah, ¿no tuviste Windows? No, yo no uso computadora. Nada. Ah, bueno. Para el 6 de enero te traigo una computadora del año que viene y te fijas cómo se le busca vida. Creo que es un ejemplo. Ya, Álvaro. Elocuente. Ponete a escribir la carta. ¿Qué día empiezan a leer las cartas? ¿Se puede saber? ¿Ya en febrero? A medida que va llegando. En WhatsApp en muchos casos. La gran mayoría viene por WhatsApp. Tenemos Twitter también. Bien. @ReyesVagos. Bien. Y yo les propongo si podemos ir a unos temas musicales o a un tema musical y continuar con más preguntas, porque se ha avivado acá la conversación, las tensiones que están, les cuento a los oyentes, ¿no, Álvaro? Sí, yo la estoy pasando muy bien. Sí, sí, los Reyes se han enojado un poco con tu escepticismo, pero bueno. Y bueno, es lo que pasa con los periodistas combativos y de calidad. Me haces acordar mucho a Bajul hablando de combativo y de calidad, pibe. Creo que seguí su escuela, estoy en ese punto, digamos, te doy la derecha, me parece muy, muy bien lo que estás haciendo, muy digno. Bueno, entonces vamos a un tema musical y continuamos acá en el estudio de Radionauta con los Reyes Vagos. Me lo dijo Macho cuando hablé con él, nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Que hizo calor, soñé tu mar azul transparente y fue tan claro que me acordé de la belleza de tu gente, del don de no ser indiferente, se hace falta poner el hombro y de los huevos que hay que tener para hacerle frente a la gringada que se muere de ganas. Pero quedaba lejos, lejos de casa, pero en la forma que Tony habló no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas, a que me barre el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita en el cordón. Macho cuando hablé con él, nos está bloqueando con información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Me lo dijo Macho cuando hablé con él, nos está bloqueando con información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Me lo dijo Macho cuando hablé con él, nos está bloqueando. bienvenidos y bienvenidas a mi sueño decir para el epípedo. Estoy conmigo con el señor Orlando en este que es mi sueño decir para el epípedo. Estamos en un especial muy, muy acogedor como es este de los Reyes. Estamos en comunicación con el primer participante. Buenas, ¿quién habla? Hola Orlando, te habla Maxi de Berizo. Maxi de Berizo, qué bueno. ¿Qué te han traído los Reyes? Me regalaron una diapositiva de la segunda y primera subida al Everest. Ah, pero qué majo. Bueno, ¿estás preparado? Llamo para ganarme las tapitas. Me alegro mucho. ¿Estás dispuesto a decir para el epípedo? Sí, sí, ahí voy. Bueno, párale, tiempo. Párale, patito. De nuevo, Maxi, que no sé. Hay un para que me puse nervioso. Hay un error en la comunicación telefónica. Vamos de nuevo, por favor, tiempo. Sí, ahí voy, párale, párale. Bueno, y continuamos aquí en Misiones de Sir para el Epípedo conmigo, con el señor Orlando, en este especial de Reyes de Misiones de Sir para el Epípedo, con quien estamos al aire. Buenas. Bueno, hola, te habla Karina. Hola Karina, ¿cómo estás? Todo bien, Orlando, te sigo en Facebook, sos un grosso. Ay, bueno, también me puedes seguir en Twitter, en @orlandoparalelepípedo.com. Orlando, Orlando, paralelepípedo, paralelepípedo. Ah, muy bien, te ha salido. Dilo a partir de mi señal, tiempo. Ay, voy, paralelepípedo. Para el agridulce. Otra vez. Ay, que me confundo con los... Para el... Lemon bipípedo. No, bueno, Karina, lo siento. ¿Quieres mandar saludos a alguien? No. Bueno, estamos con un tercer participante en esta que me suele decir para el bipípedo en esta especial de Reyes. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, Orlando. Mi nombre es Nikita Korkin, te hablo de Rusia. Oh, bueno, ¿cómo es tu nombre? Repítemelo de nuevo que no lo entendí. Nikita Korkin. Nikita, bueno, ¿estás dispuesta a decir para el epípedo? Por supuesto, soy un hombre igual. Me llamo Nikita, pero soy un hombre. Ah, bueno, ¿estás dispuesta entonces a decir para el epípedo? Sí, por supuesto. Para el Bopay. No, una vez más, por favor. Espera que diga la señal del tiempo. Tiempo. Para el Viteltone. Para el helado. Para el chancho frío. Para el lemon pie. Para el champán. Para el sidra. Para el pan dulce. Para el confitura. Para el mantecol. Lo lamento, Nikita, pero has perdido. Bueno, continuamos en este especial de los Reyes. Radio Nauta, conmigo, con el señor Orlando, en Misiones de Sir para el epípedo. A estudios centrales, por favor. Esto fue un aporte del servicio humorístico de Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta FM 106.3. En el 106.3. Continuamos en este especial de Reyes Magos, de Reyes Vagos, desde Radio Nauta 106.3. Tenemos que comunicarles a todos los oyentes y las oyentes que los Reyes Vagos tuvieron un pequeño percance con nuestro periodista estrella Álvaro Bretal. Hubo algún que otro golpe, volaron los anteojos negros de Baltasar. Y ahí, bueno, se pudrió un poco la cuestión y se fueron. Tienen muchos problemas estos Reyes Vagos. Me parece que están en conflicto con la ley constantemente. Sí, un día igual yo creo complicado para dar entrevistas. Un día de mucho trabajo, el único día que trabajan tanto, digamos. Y sí, se los notaba alterados a todos, cada uno con distintos tipos de alteraciones. Pero evidentemente estaban alterados. Álvaro, no... Te voy a ser sincero, yo sé que estas cosas no se dicen al aire, se dicen después, pero me parece que la primera pregunta, diciendo que vos no crees en los Reyes Magos y que querés pruebas, me pareció un poco fuerte, ¿no? Sí, puede ser. Lo que pasa es que, bueno, tienen que entender que yo tengo un trauma, ¿no?, relacionado con los Reyes Magos, porque, bueno, cuando yo era niño, todos mis amigos recibían regalos y yo no. Y bueno, me afecta un poco toda esta cuestión. Por ahí no era la persona más indicada para entrevistar a estos tres delincuentes. Pero bueno. Claro. Bueno, tenemos mensajes que han llegado. Tenemos a María, que nos escribe desde el Mondongo. Y dice que a ella tampoco le llevaron nada los Reyes Vagos. Quería hablar con ellos para insultarlos, pero decidimos que mejor leíamos el mensaje directamente. ¿Qué otro mensaje tenemos? Nos mandó saludos Rocío, la chica de la biblioteca, que estaba escuchando, estuve escuchando un rato y bueno, no voy a decir lo que opina al aire. Ajá. Pero bueno, nos mandó saludos igual. Bien, también Roberto del barrio de Tolosa dice aguante Tolosa. Sí, y está también Nadia de La Loma, que cuenta que a ella y a los dos hermanos, también a la hermana y a los primos que viven a dos cuadras, les llevaron las zapatillas y los zapatos, pero no les dejaron nada. Sí, de La Loma también tenemos a Mariel, que nos dice que ella también vio un enano un 6 de enero cuando era chica. Jodeme. Confirmando esto que nos contaba Eduardo, que había visto un enano un 6 de enero. Un enano. en el fondo de la casa pasó un enano de derecha a izquierda, creo, ¿no? Y hacía algún... No aclara, no comenta algún tipo de movimiento particular, bailaba. Bailaba estilo Jamiroquai. Bueno, eso tiene más sentido. Bailaba estilo Jamiroquai. Sí, seguramente tiene más bajo sentido. Bajo la lluvia. ¿Qué otro mensaje tenemos? Yo recibí un mail. Un mail. A radionautasfm@gmail.com. Exactamente, sí. Sí, a mi casilla personal no, porque no la saben los oyentes. Es un mail de Marcelo, que nos cuenta que él es de Merlo. Y él dice que en el año 1967, él tenía 15 años, y su hermano Marcelino, que tenía 4, había dejado unas alpargatas agujereadas, porque dice que, bueno, no lo leo todo porque es muy largo el mail, realmente lo pasé a Word y eran 8 páginas de Word, era muy largo. Él dice brevemente que no tenía mucha plata, entonces por eso dejó unas alpargatas agujereadas y un vaso vacío sin agua, porque no tenían plata tampoco. Dice Marcelo que se levantó temprano para ir a trabajar, porque bueno, evidentemente tenía que ir a trabajar, pobre, el 6 de enero. Y vio tres figuras en la cocina. No sabe cómo entraron. Dice que, bueno, las ventanas no tenían... Dice, vio cómo era en esa época. Las casas no tenían vidrios. Yo no estoy al tanto. Sí, en el 67 no había los vidrios. Muy extraño. Y dice, esas tres figuras se movían raro de acá para allá. Después me di cuenta que estaban alcoholizados. Claro, dice, en esa época yo no sabía lo que era el alcohol, no teníamos dinero, enfatiza mucho eso, que tenía que caminar 5 horas para ir al trabajo, bueno, eso no es muy importante, y que esas tres figuras se golpeaban con la mesa, y después dicen que en realidad no era una mesa, era una caja de zapatos, porque no tenían mesa, porque no tenían dinero. Es un poco impactante, esto es una historia muy triste. Y estas figuras se tropezaban, se caían, a mí me daba mucho miedo, dice textualmente Marcelo de Merlo, dice, yo nunca había visto a alguien tropezarse. Éramos muy pobres, ¿no? Perdón que me ría, pero esto es muy raro. Y dice, yo no podía decir nada, estaba asustado. En un momento, una de estas figuras se desmaya, otro agarra el vaso, dice, supongo que para darle agua, y como vieron que no había agua, se enojaron, claro, porque no había agua, ellos suponían que había, y empezaron a patear todo, y bueno, veo que van a la ventana. Todo, dice, habrá durado 1 minuto y medio, 2 minutos. Cuando se van, prendo la luz, veo que ya no están ni el vaso ni la caja de zapatos. Y dice que son unos delincuentes. Dice, ni en los Reyes Magos se puede confiar. Bueno, un oyente muy enojado. Interesante historia. Juan Ramón nos llamó también del barrio Hipódromo contando que anoche le robaron las zapatillas. Como a Nadia y a las primas. Claro, pero él iba caminando por la calle y vino tres muchachitos. No sabemos la estatura. Tres muchachitos, esto es lo que nos dijo, y le dijeron, dame las zapatillas, te quemo. No sé si tendrá que ver, yo creo que alguna relación debe tener. Y eso de moverse de aquí para allá también puede estar relacionado con el enano. Sí, es una especie de historia alternativa al Borges Mago. Estamos construyendo acá en una radio justamente alternativa. Interesantísimo. Sí, ya hoy decíamos, ¿no? Que antes vos lo debes saber, Álvaro, por lo que estudias, antes la gente era más chiquita. ¿Cuánto era el estándar hace 2000 años? ¿Cuánto medía una persona, un ser humano? ¿Un metro 30? 37 centímetros. Y sí, 1.30 como yo, 1.27. Vos serías muy normal para hace 2000 años. Exactamente, sí. Exactamente. ¿Tenemos más mensajes, Juan? Lo estoy buscando, me sorprende el periodista Edu que le dio hambre la entrevista. Sí, acá, como decía Álvaro, todos lo hacemos por trabajo y por supuesto el verano despierta el apetito. Y bueno, hemos comido un pan dulce rico acá en la mesa de trabajo, más algunas facturas deliciosas. Y que bueno, nos ha despertado tensiones, polémicas. Yo la reflexión que saco, entre otras cosas, es que una vez en un seminario de títeres y salud mental, una psiquiatra nos dijo claramente: muchachos, ustedes trabajan entre la fantasía y la realidad. No se olviden de volver a la realidad. Y me pareció muy interesante eso, ¿no? Y pienso que también es interesante estar con una pata en la fantasía y la otra en la realidad. Y por otro lado, me parece importante dejarle a los oyentes en claro un perfil de los Reyes Vagos que, bueno, que hasta ahora no era inédito en la radiofonía argentina, que pocas veces ha abordado con tanta seriedad, con tanta rigurosidad en la investigación y con preguntas incisivas y hasta escépticas, ¿no?, de la mano de Álvaro, sobre su rol, sobre su vida y sobre todo lo que significa el 5 y 6 de enero para ellos. Sí, justamente yo creo que uno de los roles que tenemos como un medio popular, comunitario y alternativo es justamente meternos a deconstruir esta historia hegemónica, ¿no es cierto?, tan cerrada que nos venden de los Reyes Vagos, y bueno, poder adentrarnos, investigar, entrevistarlos, tener estos testimonios, ¿no?, de este muchacho de Merlo. Saber que hay gente que los confunde con enano, o que alguno quizás sea enano, o quizás quien te dice utilicen enanos para hacer parte de su trabajo. Sí, y las conexiones con Christian Dior, que eso no lo conocíamos. Sí. Bueno, hay aplausos, no se sabe bien por qué. Tenemos otro mensaje de Julieta de Gonet, que dice: a mí los Reyes Vagos me trajeron una bicicleta mountain bike con 21 cambios. Oh. Bien. Qué bien, Julieta, te felicitamos. Si les parece, vamos a ir a escuchar a unos colegas de la radio, dos personajes que se llaman Luis y Caro, que tienen un programa llamado OPP y que grabaron un pequeño segmento para obsequiarnos en este especial de Reyes por Radionauta 106.3. Sí, estamos acá en otro OPP especial Reyes, y Caro nos trae todas las novedades energéticas de los Reyes y un ranking musical de canciones de Reyes. ¿Cómo estás, Caro? Sí, ¡ay, qué lindo acá con el aire acondicionado! ¿Cómo estamos, Caro? Ayer no dormimos, nos quedamos esperando a los Reyes, tomando un lagarto largo de acá hasta Nueva York, Caro, ¿no? Mirá la marquita que tengo en la frente. Me dormí abajo del sol con una hoja y parezco que vengo de Canadá. Ay, estás divino, Caro. Contanos cómo viene los Reyes y la energía, Caro, de ese tema que tanto te gusta. Uf, a ver, necesito algo. Necesito Reyes. Ah, qué bueno, Carlos, qué bueno. Esto es lo tan Carlos, qué columna preparaste para. Ah, pero la mejor, sí, estamos en. Vamos a hablar de los Reyes, sí. Wow, qué bueno, Carlos, cómo me gusta. Súbeme la música, pulpa. Bueno, bájame la música, pulpa. Para que me voy a. Qué rica estaba esa merca, cara. Merca de Reyes. Nieve los Reyes, qué bueno, sí, Carlos. Sí. Contanos, Carlos, ¿de qué viene tu columna hoy? Hoy llenamos todo el estudio de pastito, como podés ver, estamos caminando. Uy, boludo, parece que estamos arriba de una nube, boludo, mirá, mirá. Ah, qué bueno, pasto, Carlos. ¿De qué viene tu columna? Contanos, Carlos. Y mi columna son acerca de estas galletitas que son las mejores para darle. Qué bueno, Carlos, dale, contanos de qué vamos, cuál es el ranking musical del día, Carlos. Bueno, a ver, los vamos a sorprender, puesto número 5. Qué bueno, Carlos, eso que es una música hindú. La flauta del piletista. Qué bueno, Carlos, vamos al puesto número 4. Brasilero. Eso, Brasil, Carlos, como me gusta la caipirinha y tomar nieve playada en el mirando Florianópolis. ¿Qué más tenemos, Caro? Puesto el bueno 3, ¿qué es esto, Caro? ¡Qué bueno, Caro, esta música que has conseguido! Toda música de otros países, seguro. Bueno, y vamos al puesto número 2, Carlos. A ver, contanos, ¿qué es el puesto número 2? Puesto número 2. ¿Cómo estamos hoy? ¡Qué bueno, Carlos! Contanos, ¿qué es este Bravo. Puesto número 2? Esto es una danza típica de Birmania, en los que todos bailan alrededor de un hombre que se está cortando las uñas. ¡Excelente, Carlos! ¡Me encanta! Dice que estuvo muy de moda en los chats. Say top 10 Ben Wangon de Inglaterra, ¿es verdad eso, Caro? Sí, todavía no escuchaste el número 1. A ver, Pulpo, tranquilo, quiero escuchar. Vamos a ponerle suspenso a esta parte. Me gusta, Caro. Y su ranking de música del extranjero. Vamos con el puesto número 1, a ver. Wow, Caro, qué música. Yo veo, Caro, me conecta. Decir que estoy muy duro, Caro, pero me doy cuenta que esto tiene que ver, ¿no?, con la conexión, con conectarte, Caro. Esa es la tarantela de un músico ciego de. ¿De dónde, Caro? ¿De dónde? ¡Para de tomar merca! Esa es la tarantela de un músico ciego de Bengala. ¡Qué bueno, Caro! ¡Me encanta! ¡Me encantó tu ranking en este especial Reyes de los Pepe! Con el ranking de las 5 canciones más referentes a lo que son los Reyes Magos. Así que bueno, vamos a subir, verá qué linda. Subime a ver, poneme la de Birmania, Pulpo. Excelente, Pulpo. Bueno, vamos a un tema entonces y volvemos en un rato. Esto fue un aporte del servicio humorístico de Radionauta. Radionauta, FM 106.3. Radionauta. Continuamos en este especial de Reyes. Acabamos de escuchar otro OPP de la mano de Luis y Caro. Caro. 24 grados en la ciudad de La Plata, una tarde que está muy linda, muy amena para transitar por la ciudad. Y nos preguntamos cómo estará en algún otro punto del país. ¿Cómo habrán llegado los reyes? ¿Habrán llegado los reyes a otro punto del país? Para eso estamos en comunicación con un corresponsal, con Facundo Pérez desde la ciudad de Necochea. ¿Cómo estás, Facundo? Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo anda la gente ahí de Radio Nauta? ¿Cómo andan los reyes vagos? Muy bien, la verdad que venimos llevando un programa, tuvimos entrevista en vivo, tuvimos audios, investigaciones al respecto, muy contentos. Pero contanos vos, ¿cómo se vivió esta noche de Reyes en Necochea? Sí, los Reyes Vagos por Necochea los agarró la lluvia, lamentablemente, así que han llegado, imagino que mojados, y por eso han pasado por pocos domicilios, porque la cuestión climatológica les jugó en contra, lo cual hizo que muchos niños se levantaron hoy y encontraron los zapatos todos mojados, el pasto también mojado y el agua en abundancia, porque a su vez el agua que habían dejado para los camellos se le suma el agua de la lluvia, lo cual complicó el panorama de los reyes. Y así todo, tampoco hay tanta gente en Necochea, así que imagino que si han agarrado ruta todos los reyes, es probable que hayan ido para la Mar del Plata. Claro, yo te iba a preguntar, Facundo, justamente cómo andás, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Laura. En relación a que estos reyes vienen, ¿no?, del desierto, de la arena, están mucho más relacionados quizás con esos territorios que con los de cemento, como ocurre acá en la ciudad de La Plata. ¿Alguna experiencia particular? ¿Se han perdido los reyes en alguno de los médanos? Encima conocemos, los que conocen las playas de Necochea, son muy amplias, hay mucho viento. ¿Tuvieron algún suceso en la historia de Necochea o en esta misma noche relacionada con la arena, los reyes y los camellos? Acá, el que recuerde particularmente anécdotas sobre los reyes, que le pueda llegar a haber pasado algo, no. Lo que sí es que ayer se inauguró justamente el Festival Infantil, que hay acá en Necochea, y ahí lo inauguran los reyes, pero con el correr de los años, antes de dejar el camello, y se manejan en jeep 4x4 ya. El negro Baltasar toma la delantera, ya no va último, ni le gusta que le digan negro, exige llamarse Baltasar, se maneja de esos modos, y después se los puede llegar a cruzar en algún bar por la noche, y ahí hay anécdotas, pero no estamos en horario de poder contarlas todavía, donde los reyes sí demuestran un poco qué es recitar el desierto del Sahara, qué es el baile de la Dalisca, tienen un par de números preparados y quedan sonando bastante parecidos al inspector que escuché temprano, que les hizo la parada, que reclamaba el whisky. Bueno, andan en esa sintonía por aquí algunos de los reyes. Bien. Faca, ¿cómo estás? Soy Eduardo, estoy formando parte de este programa y recién escuchaba mencionar lo del Festival de Necochea y aprovecho ahora y un poco serio, o más o menos, que tiene que ver con el Festival de Teatro Infantil, que es el festival, uno de los festivales más importantes, y les cuento a los oyentes que este festival tiene 52 o 53 años y sobre todo lo ha realizado mucha gente a pulmón. Yo recuerdo mails donde nos invitaban a quienes hacemos títeres, teatro infantil, a que vayamos gratis, y ahora es como que el Estado Nacional le ha puesto un poco el ojo ahí y lo ha empezado a revalorizar desde lo presupuestario, desde los contenidos, desde un montón de cosas, donde también el canal Paca Paca está realizando cosas. Contanos cómo fue el impacto de este festival ahí en Necochea. Sí, bueno, Edu, te saludo, aprovecho a saludarte, un placer charlar contigo. Y como bien decías vos, el festival data del año 1961 y es uno de los festivales para niños, exclusivamente para niños, festival infantil, de más larga trayectoria a nivel latinoamericano, no solo aquí en Argentina. Ha tenido, bueno, como todos los espectáculos culturales, como el arte en sí, ha tenido sus variables, ha tenido momentos de esplendor y momentos donde ha quedado bastante triste, inclusive llegó a no realizarse en algún momento. Hoy por hoy, como bien mencionabas vos, el Estado ha puesto el guiño, yo diría más que el Estado, la propaganda del Estado ha puesto el guiño y aparece hoy también la figura de Paca Paca, que también ha tomado cierta relevancia. Entonces, bueno, se plantea como el Festival del Niño, el Festival Infantil, y el salto publicitario, digamos, el salto de difusión, se lo dan los espectáculos de Paca Paca. Y yo no desconozco, pero tengo entendido que son espectáculos que se desarrollan también más ampliamente, no solo acá en el Festival de Madrid, sino que Paca Paca hace este tipo de espectáculos. Lo que sucede ahí es que viene el paquete muy armado, entonces también genera cierta discordia con los artistas que han trabajado durante mucho tiempo, sí, que han hecho sus obras para niños cuando acá nadie apostaba dos pesos, se han bancado las lluvias, se han bancado el clima, se han bancado tener que atar la carpa con alambre, y ahora que hay semejante estructura armada, quedan por fuera porque muchas veces no hay espacio para todo. Recordemos que es un festival que dura una semana, sí, y se transitan la cantidad de obras muy grande, pero que no alcanza para que todos los artistas que quieren venir al festival lo puedan hacer. tiempo atrás se encargaba un poquito la Secretaría de Cultura de la ciudad de seleccionar las obras. Tenían gente, bueno, que se hacía en agosto, septiembre, la primer muestra, la primera selección. Más adelante, la segunda selección, y hay una definitiva que era ya la que daba inicio para en enero. El festival, para todos los que somos necochenses, no lo podemos dejar de mencionar o de ver. Hemos transitado, algunos incluso hemos desfilado en esos festivales. No voy a decir disfrazado de qué, pero me ha tocado también formar parte del desfile inaugural. Y después, sí, en lo que sería el Parque Miguel Ney, este parque tan hermoso que tenemos acá en Necochea, donde se desarrolla en un ambiente de ensueño. Para los que conocen, no sé si ustedes conocen, está el parque y un anfiteatro adentro del parque, o sea que quedan todo el marco de fondo, son los árboles, eucaliptus, los pinos, el cielo, las estrellas. Un poquito de viento, ¿no? El viento que todos habitúan a decir que hay acá en Necochea, un poquito, una leve brisa, y espectáculos para niños. Muchos títeres, muchos payasos. Hoy por hoy nos encontramos con esto de paca paca y con mucha publicidad. Bueno, sabemos que ya se han tomado también los medios como parte del desarrollo de todo esto, y hay mucho merchandising y mucha cuestión acá el Ministerio de Tanto, el Ministerio de Tal Otro, algún Néstor que se cola por allá por el fondo, una Cristina que sale de algún panfleto. Bueno, hay un poquito de eso y todo el staff paca paca. Yo aprovecho que para pasarte ahora con Álvaro, que bueno, es el escéptico de esta mesa, que todavía está, no sé, incrédulo, que no quiere todavía convencerse que los Reyes Vagos existen. Hola, Facundo. ¿No creen los Reyes Vagos? ¿Cómo andás? No creo en los Reyes Magos porque nunca me trajeron ningún regalo, y la verdad que la entrevista que le hicimos hoy no ha sido muy positiva en ese sentido. Te quería preguntar si este año te trajeron algo los Reyes Magos a vos, o en caso de que no haya sido así, ¿cuál fue el regalo más importante, más interesante, que más recordás que te hayan traído durante tu infancia? Justo ayer, aprovecho para meter el chivo, que también arrancamos un programa de radio acá en Necochea, El Hormiguero, y hablábamos un poco de los Reyes Magos porque era la víspera, y en esa víspera nos dábamos cuenta de que qué poco recuerdo teníamos de regalos de los Reyes. Yo eso de los zapatitos y el pastito y el agua, muy pocas veces recuerdo haberlo hecho. No sé si eso tiene que ver con la influencia de mis padres, que creían más en el 24 de diciembre que en el 6 de enero, porque para el 24 tengo algunos recuerdos de haber hecho la cartita, pedirle tal cosa. Para Reyes creo que recuerdo una pelota de fútbol en un momento que hubo, y fue como algo así, queriendo una pelota de fútbol, pero para serles sinceros, no tengo bien la de los Reyes Magos. Sí, bueno, estos tres que anduvieron ahí siguiendo el lucero, ¿no? Que ahora se les complicaría un montón, porque ahí entre Palestina, Israel y todos los lugares donde andarían, pedirían pasaporte cada 2 minutos y sería complicadísimo transitar una bolsa de regalo y decir que van a estar en cualquier lugar. Pero eso es otro cantar. En términos concretos, no tengo recuerdo bien de Reyes Magos, sí de una pelota que cayó para enero, era verano cuando cayó la pelota. Imagino que puede haber tenido que ver con Baltasar, Gaspar y Melchor. Bien, mira, Facundo, vos estabas haciendo el descargo respecto a Paca Paca. Nosotros te contamos que la entrevista que hoy dieron acá Gasparina, Melchor y Baltasar fue exclusiva, el único medio de comunicación al que le dieron la palabra, la voz, más allá de que se fueron un tanto ofuscados, enojados y demás por las preguntas incisivas que hubo, pero bueno, en ese sentido acá Radio Nauta estuvo cubriendo de manera exclusiva la venida de los Reyes Vagos por estas tierras, así que te agradecemos a vos contando lo que ocurre por allá por Necochea. Te mandamos un abrazo y esperamos verte pronto por aquí. Lo mismo digo, para mí una alegría enorme estar ahí saliendo por esos parlantes en el 106.3 del dial, e incluso también les contrapropongo, en realidad, cualquiera de ustedes es invitado aquí a las mejores playas argentinas cuando lo disponga, con los Reyes Vagos. Ya acá tenemos varios vagos y varios reyes, así que no sé si va a haber lugar, pero para el staff de Radionauta, por supuesto que sí. Así que les mando un beso muy grande, un abrazo muy grande, una alegría estar escuchándolos aquí a tantos kilómetros de distancia, pero estando como un poquito también allí. Te agradecemos, Facá. Chau. Un beso, se los quiere. Y ahora vamos a escuchar una hermosa canción. Qué lindo que es estar en la tierra, después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez, después de estar tan enfermo. mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Y hemos llegado al final de esta transmisión especial de 6 de enero del 2015. Diría que es la primera transmisión en vivo que hace Radionauta en 2015. Estamos sentando un precedente para todos los compañeros y las compañeras que vendrán durante todo el año, una programación muy tupida que ya estaremos comentando próximamente. Ha sido un gusto muy grande compartir con Juan Paramio en Operación. Juan, muchas gracias. No, gracias a ustedes, perdón. Gracias a ustedes. Con Álvaro Letal en la producción y la coordinación general. Un gusto. Bueno, no tengo demasiado para decir, solamente que creo un poquito más que antes en los Reyes Magos. Espero que si el año que viene podemos entrevistarlos de vuelta, pase a convertirme en un creyente fiel y para toda la eternidad. Muy bien. Ha sido un placer, Eduardo, compartir esta super transmi contigo y con tantas anécdotas que nos has dejado. Bueno, la alegría es mía y bueno, muy lindo. Nos hemos bajado un pan dulce junto a los oyentes y nos puso bien poder estar recreando cosas de nuestra infancia, de nuestros presentes, de nuestras alegrías y de nuestras esperanzas también. Laura Diciani, muchas gracias por haber sido partícipe de esta locura radiofónica llamada Transmisión Especial del 6 de enero por los Reyes Magos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Hemos pasado una excelente velada. Esperamos que la gente del otro lado también se haya un poco, de alguna manera, quitado algunos de esos mitos que andan dando vuelta acerca de los Reyes Magos, también que hayan podido disfrutar la noche de ayer, los regalos, y que hoy sigan disfrutando. Un feliz 2015 para toda la gente. Feliz año para todos los y las oyentes. Nos vemos el año que viene. Cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Radionauta FM 106.3.